y El viento nos amontona, un programa para compartir experiencias de vida y utilización de la diversidad en el monte nativo, los miércoles a las 18 horas por FM Sierras. Que siga el árbol de pie para que sigan los hombres, que vivan todos los pájaros y el bicherío del monte. Buenas tardes a todos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy estamos sin nuestro operador, ¿estás vos de operador? Hace ya varios días que tenemos el operador trabajando con los incendios, todos incendios. Hace instantes cuando poníamos el spot ese donde está la voz de César Gramaglia, el ingeniero del INTA que nos acompaña en el programa Tierra Fértil, en su programa Tierra Fértil, le robé la voz, ¿no? Y la puse ahí en un audio. No le hemos pedido permiso a César, pero supongo que no se va a ofender de que utilicemos esto. Pero bueno, hablábamos con vos fuera de micrófono de que es como que nos acordamos todos de hoy, de que del problema de los incendios. Y por ahí pensaba que nuestra radio en general, desde que está funcionando, siempre puso algún aviso, ¿no? Pero es cierto, no sé si sirve llorar tanto sobre la leche derramada, ¿no? Sí, estaría bueno que hiciéramos un poco más de prevención, pero hay que reconocer que la radio siempre lo ha hecho, ¿no? Es más, hubo un tiempo en que funcionaba también el micro radial del consorcio Champaquí de prevención de incendios, los audios hace poco de Andrés Bosch que hiciste vos. O sea, sí, yo creo que la radio está ayudando a reflexionar sobre el tema. Y bueno, no era con la idea de caer en esto como de una moda de hablar del fuego 2-3 días y después olvidarnos, sino sintiendo como que había un compromiso tal vez desde este programa que estamos haciendo juntos. De ocuparnos de lo que decimos, experiencias de vida en el bosque nativo, no podíamos eludir hoy estar acá presentes hablando de nuestro bosque, de lo que le está pasando, y dedicar el programa a todos los que están trabajando para protegernos a nosotros y para proteger el bosque, ¿no? Así que bueno, un saludo a todos los brigadistas, los bomberos, los vecinos, todos los que están ahí luchando la difícil. Seguro, y no solamente porque, o sea, por relacionar el fuego con el bosque nativo, sino quizá en un plano mucho más profundo, ¿no? Enraizado quizás en una ley, para algunos mal llamada ley de bosques, algunos dicen que es la ley de tala del monte, y que bueno, que se enraiza con la cuestión del fuego de una manera demasiado, podríamos decir, terrible, ¿no? Hoy estuve en el cuartel de bomberos de La Rosa rescatando apreciaciones, ¿no?, sobre lo que es este escenario tan cruel, ¿no?, que hemos generado por nuestra desidia, nuestra incompetencia. Hablando un poco con los bomberos, y una de las preguntas que yo le hacía a los bomberos es si sabían de que había una ley que protegía los bosques, pero que aparentemente cuando un bosque autóctono, considerado en zona roja, o sea que no debe ser talado, se quema, la ley no prevé otra cosa que la persona pueda allí cultivar o utilizar con otros fines. Yo te tiro esta pregunta, sí, porque hoy lo escuché en Radio Nacional y me pareció perverso, ¿no? Tal vez, Carlos, digamos, lo que establece la ley es que cualquiera sea la categoría del bosque, sea rojo o sea amarillo, y se quema, sigue manteniendo la categoría rojo o amarillo. Lo que no se logró incorporar en la ley de Córdoba es que se hicieran tareas de restauración de los bosques quemados. Es decir, de manera tal que si un bosque se quema, que se apoyara de una manera artificial, o sea, que hubiera energía humana puesta en acelerar un proceso de restauración. Eso se plantea dentro de la ley, se plantea tanto para los casos de los desmontes como para el caso de los fuegos intencionales. Es decir, concretamente, Marcela, sí. Yo tengo un campo y se quema. Sí. Bueno, si vos tenés un campo, un campo en zona roja, sí. Se quema, no queda nada, vienen los bomberos, ayudan, se hace la guardia de ceniza, toda la historia esta, sí. Termina la época de incendio, viene el veranito, no llueve. No debiera cambiar la categoría, ningún funcionario debería autorizar claro, cambiar por eso la categoría. En la realidad, claro, sabemos no, que no es. Está bien, digamos. Por eso digo que en todo esto, sí. Este señor, el que escuchaba en Radio sí. Nacional, y que de pronto empiezan a ocurrir cosas, me parece que hay una cuestión, que es un poco una bisagra en toda sí. esta historia de los fuegos que se repiten todos los años. Este ha sido de una envergadura muy importante, pero es como que sabemos que viene la temporada de fuego. La temporada de incendios es algo como la temporada turística entre claro. la sierra. Sí. Sabemos que en determinada época sube la temperatura, no llueve, pim, pam, pam, sí. y los bomberos tienen que salir como locos todos los días a 4 o 5 fuegos, que es un piromaníaco, que no es un piromaníaco, que es un señor que tenía bronca a otro. Bueno, todas las causales, la cosa es que se queman miles de hectáreas. Lo que hacía esta gente en la radio, y que yo me quedé, digo, porque todas estas cosas nos asombran, claro. porque nos toman sin defensas, ¿no? Lo que decía este señor, que esto es una cuestión eminentemente política. Sí. Eminentemente sí, seguro, política, ahí. Y de hecho le está adjudicando, le está tirando el fardo a una clase política que nos gobierna desde hace un montón de tiempo. Sí, es muy controvertido, digamos. Hay muchos factores que están influyendo en esta problemática grave de los incendios. Esta faceta política que vos estás haciendo tiene que ver, pero también tenemos que saber que no hay una situación permitida por la ley, que los funcionarios aflojen la mano y digan, sí, la verdad, tenés razón, si eso es un desastre, ya que está, hace un hotel, hace un country, pero no, la ley no prevé esa situación. Muy claramente la ley prevé que si la categoría es roja o amarilla, se quema, sigue siendo categoría roja o amarilla. Y lo que no se logró hacer era que se colaborara. O sea, que la persona implicada en un fuego intencional o la persona implicada en un desmonte realizara las tareas de restauración para volverlo, ponerlo en camino hacia el recupero efectivo, ¿no es cierto? Esto me suena a que dejan un vacío exprofeso. Sí, por supuesto, porque claro. ¿Qué les costaba agregar dos palabrejas más para que claro. se tenga que restaurar lo quemado? Es más, que bueno. El antecedente previo a la ley de bosque es que era esa la manera en que más se deforestaba en la provincia nuestra y en todas las provincias. No, en todas las meter provincias. Fuego es lo más fácil para hacer una el bendito nombre que por ahí utilizan todos, limpieza, ¿no? En el sur argentino yo tengo un amigo que fue bombero en aviones hidrantes y me decía que lo que queman los bosques para después acceder a créditos. Claro. O sea que esto es una estrategia. Justamente, tomando ese lineamiento previo que había de una cuestión de uso y costumbre, digamos, ¿no? De que querías sacarte de encima un bosque, entonces le prendías fuego y después ibas y decías, el bosque ya no es bosque, yo quiero hacer tal o cual cosa. Ese que fue el modo habitual en que se hizo mucho desmonte, justamente por esa situación previa es que la ley de bosque nacional establece que no cambia la categoría si se quema o si se desmonta. Claro. Haciéndose eso en la fría letra, si, alguno si un señor se le quema el campo, va a dejar pasar un tiempo, decir, pobre hombre, mira cómo se le quemó, claro. No quedó un bosque. Sí. Luego se hace una hermosa cancha de golf, o claro. pone piletas y pone cabañas, y yo digo, no es lo que yo puedo hacer, además, sí. No, y sí. si no voy a estar pagando impuestos, sí. además por algo que es totalmente importante, no puedo sacar ni siquiera una vaina de algarrobo, si tiene razón, claro. Vas a terminar diciendo. Sí. Por eso digo, nuestros legisladores no son ilusos. No, seguro. No o son sea, tontos. Que hablábamos no, vez pasada. Claro. No buscaron proteger el bosque nativo. Claro, que la ley debía ser de protección, claramente. No buscaron protegerlo. Pero digo, lo más perverso, yo hoy le hice la nota a jóvenes que a ellos no les gusta que digan que entregan su vida, porque realmente en una vuelta del fuego no se sabe si uno baja claro. de allá arriba. Y digo, intentaba ponerme un ratito en sus botas, en sus zapatos, en ese uniforme que hoy por hoy estaba todo sucio. Sucio porque han estado hace 6 días que están laburando con esto. y de saber de que desde arriba, de quien tiene que modificar esto para que esta gente no tenga que salir como como locos todos los días a trabajar con el fuego. ¿Cómo sabemos que los fuegos no tienen una intención más allá de lo perverso que puede ser de quemar y no saber a dónde puede parar, claro, un fuego, una utilidad de tipo monetaria, ¿no? Sí. Quemar para saltar una ley, claro. Y mientras tanto tenemos un montón de personas trabajando a contrapelo de esta historia, exponiendo sus vidas, exponiendo sí, a sus las familiares. Condiciones adecuadas, porque el plan provincial tampoco se ejecuta como debiera. La vez pasada lo explica Andrés Boy en ese audio, sí, que, sí, no, que se no, está pasando, ¿no? En la radio. Y bueno, hoy también vi cosas que claro, no van a salir en el audio, que tienen que ver con un montón de cuestiones que hacen a que tenemos un gobierno que no que mira y no ve, o que no sé, marketiniza una cuestión. Nosotros sabemos que acá se van a quemar bosques, y a ver, yo te preguntara a vos, que sabes mucho más que yo de bosque y de bosque nativo, y si te preguntara qué va a pasar el año que viene para septiembre, si hay una seca o si las condiciones climáticas son las que normalmente tenemos todos los años, porque nos agarramos la cabeza de la sequía y bueno, sabemos que sí, tenemos 6-7 meses. Es un razonamiento natural, sí, que acá hay una seca hasta septiembre, claro, octubre no llueve, y vas a estar esperando. Sí. Si alguien quisiera apostar de que se van a quemar 15.000 hectáreas, nadie apostaría, claro, en contra. Por ahí, viste, Carlos, un poco se nos... No quiero ser negativo, no, pero simplemente... Pero un poco digo, se nos desdibuja... Ojalá que la realidad esta que nos ha costado a la provincia, casas, presupuesto, dinero, claro, monte nativo, monte no nativo, que esa es otra historia que después, sí, capaz que si hay tiempo, sí, sería bueno hablar, que la charláramos. Digo, a mí me parece que hay una desidia intencionada. Sí, por ahí, ¿sabes no qué que encuentro yo? Yo por ahí no puedo hacer una mirada tan simplificada, ¿viste? Siempre bien, la veo como un poco más compleja. A ver. Y por ahí, con los ejemplos, en una de esas podríamos ver si compartimos la mirada. Si fuera por un interés, desde donde vos lo decís, agropecuario, ¿por qué las zonas que se están quemando son las sierras? ¿Por qué no estamos padeciendo, y toquemos madera, estos incendios en las zonas de llanura, de bosque nativo, que nos están quedando, y mucho, en toda la zona donde decimos que hay bosque todavía y que se podría llegar a regar, y que sabemos por el decreto último que se firmó que no se va a permitir que se desmonte, o para seguir haciendo ganadería? Disculpame, el interés por la zona serrana es mayor que la zona eminentemente con potencial agrícola. Bien, entonces estamos hablando de un interés inmobiliario, ¿no es cierto? Por ahí vos recién formulaste, sí, llámale, algo. Llámale, digo, sí, dije cultivar, pero puse el ejemplo, sí, de un señor que después pone un country, pone cabañas, sí, pone pileta. Digo, también puede ser el otro a mí, caso. De todas maneras, tampoco me cierra del todo. No niego que esa posibilidad está y ha sido utilizada en muchos casos puntuales y concretos. Viste un incendio que hubo hace 2 años en Carlos Paz, vinculado con un megaproyecto urbanístico en la cuanquita ahí de las sierritas de Carlos Paz, que fue denunciado por la ONG ADARSA y por un montón de otras ONG ambientalistas. Pero incendios de magnitudes mucho más pequeñas, ¿no es cierto? Que vos podés decir, bueno, modificaron ese espacio que querían modificar, pero no producen la pérdida completa de paisaje que está significando estos incendios masivos. Porque, digamos, si lo que pretenden es mercantilizar la naturaleza, que eso es lo que vemos que se está haciendo, ¿no es cierto?, la presión inmobiliaria sobre nuestra sierra, es como una vuelta más de tuerca a la mercantilización de la naturaleza. ¿Te gusta la naturaleza? Págala, ¿no? Entonces, todos emprendimientos privados, que en general no están pensados para un turismo social, sino más bien para un turismo de alto costo y una serie de cuestiones, pero si la naturaleza es lo que se busca mercantilizar, tiene que estar en un estado lo más agradable, por lo menos para quien la va a ir a disfrutar. Entonces, el fuego, el incendio, rompe destruye la naturaleza, y yo no vería, digamos, que cuando el incendio es así masivo, como se está hablando, 20.000 hectáreas en Calamuchita, probablemente no sabemos cuántas vamos en Tras la Sierra, no va a haber en el corto plazo una naturaleza bella, digamos, desde los criterios de por ahí de lo que se está queriendo vender en este auge de mercantilización de lo verde, ¿no? Por ahí quizás cometemos un error de poner todo en un mismo plano. Aún así hay puntos que están estrechamente ligados. Estamos hablando de 25.000 hectáreas, serán 20 o 19 o 18, no tengo la cifra, de cultivos industriales, de pinos, sí. Pinos, ¿no? Que por ahí lo podemos charlar un poquito. Ese fue un accidente extra sí. de lo que se reconoce como épocas de incendios, porque claro. Siempre los incendios son en el bosque nativo. Sí. Hoy pasó eso que nos ha asombrado por lo dantesco de ese combustible. Que ya se venía anunciando, ¿no? Que claro. Estaba ese riesgo. Aún así, y por eso digo que en algún sí. punto está conectado, y está conectado con estas leyes que pretenden conservar el bosque nativo, para que exista un pinar de las características de los pinares que hay en la zona de Calamuchita, obviamente que las personas que hicieron eso no tuvieron ningún tipo de respeto por el bosque nativo, o sea que de sí. alguna manera estamos conectándonos sí. con la misma problemática. Lo que los pinares de Calamuchita no se plantaron sobre bosque nativo. Por sino, el piso de altura sobre el que están plantados, se plantaron sobre pastizal. Bueno, está bien, el pastizal... El principal problema claro, es ese justamente, bueno, que se plantó... lo que hay trabajos hechos por sí, la universidad... que están consumiendo el agua de las sierras, bien. O sea que, pero está bien, no es bosque nativo, pero es pastizal autóctono. Sí, es de alguna sí, manera estamos claro, hablando de lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, hay una larga historia como de desmanejo tal vez o bueno, creo que no es desmanejo, en realidad es un manejo abogada del diablo en este o sea, yo lo veo muy complejo, no, Carlos, bien, ¿viste? Bien, y creo sí. que no es lo mismo un incendio de 20.000 hectáreas cuando la provincia de Córdoba tenía una superficie de bosque que se podía bancar un incendio, a que estemos teniendo incendio en estas condiciones terribles, de que lo poquitito que nos está quedando es este bosque de la sierra y el bosque de la llanura, en peor estado de conservación incluso el bosque de la llanura, porque el bosque de la llanura es aprovechado en términos forestales, en términos ganaderos, mucho más intensamente de lo que lo es el bosque de la sierra. Entonces, si teníamos el bosque mejor conservado, por ahí es el bosque serrano, los incendios están afectando ahí. Las sierras, a su vez, cumplen un montón de funciones ecológicas que son imprescindibles, entre ellas la del agua, pero no solo la del agua, un montón de otras funciones. Entonces, estos incendios son tremendos y tienen una importancia o una implicancia de desastre ecológico multiplicado por 100, tal vez, respecto de un incendio similar hace 30 años atrás. O sea, la situación es gravísima y es crítica. Lo que yo no puedo hacer la lectura lineal, ¿viste? De decir, este es el culpable. Creo que hay un montón de circunstancias. Creo que a la provincia le tenemos que exigir que no admita que aparezca ningún country, construcción, nada, arriba en las zonas de bosque rojo, bosque amarillo, porque se hayan quemado. Eso tenemos que estar atentos. Tenemos que saber que por ahí los que lo han hecho con ese criterio, pero no hay margen para que eso se haga. De la misma manera tenemos que proteger el bosque de la llanura, que no se lo queme para pretender desmontarlo, porque siempre habrá alguno que pensará que ese es el camino, pero para hacerlo claro, no hay margen para hacerlo en términos legales, ¿no? Y si queremos pensar el proceso de Calamuchita, digamos, nos tenemos que ubicar en los 60, los 70, cuando la Argentina se plantea producir pastas para papel, porque hasta ese momento no éramos nosotros productores de pastas, las importábamos, y claramente se vislumbra una zona con mejores condiciones, que sería la zona de Misiones y la zona de la Mesopotamia, Corrientes, Misiones, por ahí. Claro, ahí había selva. Entonces, intervenir sobre la selva tenía un importante costo. Todavía no tenía tanto impacto ambiental porque estábamos dormidos, no nos dimos cuenta que se taló la enorme riqueza biológica y cultural que era la selva misionera para que ahí estén instaladas las principales fábricas de papel de la Argentina, o por lo menos productoras de celulosa. Y la otra región es la región de Mesopotamia, Corrientes, Entre Ríos. Y en algún momento se vislumbró que podía ser las sierras de Córdoba, porque hay antecedentes que en muchos lugares del mundo, en vez de sustituir selva por plantaciones de árboles, se sustituyen los pastizales con plantaciones de árboles. Eso se ha hecho en muchos lugares. Y así se hizo en Córdoba, digamos. En Córdoba, en vez de ir a plantar los pinos, tal vez en la pampa, se los plantó sobre las sierras. En ese piso de pastizal, arriba de los 1000 metros, que reúne una serie de características, era mucho más barato plantar ahí, porque no había que desmontar nada. Por supuesto, tenía un costo extra los caminos, porque es más alto. Pero compensaba porque se esperaban tener mejores crecimientos, porque eran sitios más húmedos, más arriba, la condensación de la humedad de las nubes y la nevada iba a hacer que fueran sitios más húmedos y que tienen mejor suelo. Además, la ladera este tiene más humedad, más muchísima, aporte, ¿no? Ni claro, que hablar, ni que hablar que claro. Se pudiera hacer lo mismo en nuestra zona, claro. No. Tiene menos pendiente y tiene más aporte claro. Hídrico. Y se plantó la mayor plantación se hizo en plena dictadura militar, en los 70, con un procedimiento que era la desgravación impositiva. Es decir, aquellos que pagaban muchos impuestos, en vez de pagar los impuestos, plantaban. ¿Quiénes plantaron? Grandes empresas, que son los que por ahí pagaban eso de los muchos impuestos, ¿no? Con el transcurso del tiempo se vio que los pinares no crecían lo que estaba creciendo en Misiones. Acá crecían la mitad o un tercio. Y como que se perdió un poco el entusiasmo, las plantaciones se abandonaron. Una de las prácticas que hay que hacerle a los pinares es irle sacando las ramas de abajo en la medida que se van muriendo, para que la madera después no tenga nudos, si no es una madera que saltan los nudos para cualquier trabajo que se vaya a hacer. Y está como estacionaria, digamos, esa plantación de pinos. Desde entonces hasta ahora nunca tuvo mayor auge. Aún así, la reutilizan, hay aserraderos, sí, claro. Casualmente el fuego está se han quemado, ¿no? Los aserraderos. Sí, sí. Bien, pero desde los 90 a esta parte, acompañando este proceso fuertemente de mercantilización de todos nuestros recursos naturales, se vio que las sierras forradas de pinares era un paisaje bonito para cierto público. O sea, hay gente a la cual le gusta ese paisaje monótono, de alguna manera, de las sierras cubiertas de pinos. Entonces empezaron a desarrollarse emprendimientos turísticos en lo que eran las plantaciones forestales, incluso ya resignando en algunos casos que vaya a haber aprovechamiento forestal, por lo mismo que te decía recién. Claro, o sea, esos lugares son mucho anteriores, están, ¿no es cierto? Están pegaditos, claro, sí. Pero esos son como poblados. Bien. O sea, tenemos la Cumbrecita, Villa General Belgrano, Atos Pampa, esos son pobladitos, muchos de esos con una influencia centroeuropea después de la Primera Guerra Mundial, como refugios, así, de una cultura, sí, alemana. De otros emprendimientos, dentro de ese pinar. Claro, no en los poblados, sino en el medio de un campo, supongamos, un campo de 3.000 hectáreas, el propietario de ese campo vio que con la madera no iba a tener la renta que quería tener y empezó a desarrollar emprendimientos turísticos. O sea, si uno busca en alguna página de internet, encuentra que hay mucho emprendimiento de cabañas en el pinar. Incluso te digo, son pinares que no van a ser aprovechados por la madera, por lo que decíamos recién. ¿Quién quiere ir a un paisaje en que te encontrás los tocones de los árboles? Un paisaje desolado sería, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera ha habido una conversión desde la industrialización de los pinos hacia vivir un rato, aunque sea 15 días, en medio de la naturaleza. Por eso las fotos que se muestran de estos incendios son tan tremendos, que te muestran pequeñas cabañas completamente carbonizadas, rodeadas de pinos, los pinos muertos en pie. Es decir, se pensó eso, poner la casita en el bosque, como en los cuentos europeos que estamos por ahí acostumbrados, ¿no? Se acuerda de Heidi, Caperucita. Claro. Entonces, en este momento, cuando un factor que agravó la situación fue que el año pasado pasó un tornado por un sector de Calamuchita. Y lo que produjo fue la muerte, creo que, no sé si fueron un millón de pinos se cayeron. Entonces, sí. Ahí podemos hacer la referencia, claro. Eso sirve, ha servido como ¿pero por qué se cayeron un millón de pinos, Carlos? Porque esos pinos tienen más de 20 metros de altura, expuestos en la sierra. Nosotros no tenemos naturalmente ningún árbol de más de 20 metros de altura que esté creciendo allá arriba en la punta de los cerros. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será, no? Sí. Evidentemente, la exposición de un árbol de 20 o 30 metros de altura y sobre un suelo muy somero, un suelo muy poco profundo, porque ya sabemos, es piedra y un poquito de suelo. No, entonces, es muy alto porque por ahí hay un legislador que escuché que quiere traer secuoyas, no sé. Claro, ¿no? Para, sí, algo. Para también sí. Más alto, atraer turistas, pero con los árboles más altos. Claro, entonces la desadaptación de esas especies a nuestro ambiente serrano se observó claramente con ese tornado. ¿No? Un tornado puede ocurrir en cualquier lugar, pero que caiga semejante magnitud de árboles no está ocurriendo en otras regiones forestales. Entonces, bueno, lo vemos, no era el sitio ideal desde muchos aspectos. Y eso fue combustible para este incendio de ahora. Sí, sobre eso te quería decir, hoy, esta tarde, hablando con los bomberos que estuvieron en Calamuchita, el domingo estuvieron, sí. Domingo y lunes creo, volvieron a hacer la tarde, que había un metro de sedimento orgánico, claro. Que es los árboles que se cayeron, claro, con el tornado, más todo lo que es la hojarasca que va formando como un humus, sí, sí. Muy combustible, sí. Y que el fuego circula por abajo, claro. de ese mantillo, de ese super mantillo, ¿no? Porque un sí, metro, son hablan de un metro de, claro, sedimento son orgánico. Son pinos resinosos, o sea, las resinas, claro, son con mucha mayor combustibilidad, alcanzan más temperatura, son una brasa que va, digamos, ardiendo. Es combustible, sumamente rápido. Mejor no lo apagas, sí, ni con agua ni con... Digamos, lo lógico, o no lo lógico, pero digamos, lo que podía haber ocurrido eran más naturales, si queremos hablar, eran incendios de pastizales en esa zona, ¿no es cierto? Un incendio pastizal que fuera producto de algún rayo, podemos esperar que alguna vez en la historia evolutiva de nuestras sierras hubiera ocurrido, o desde la colonia para acá podemos reconocer el fuego como una herramienta de manejo. Es decir, hay referencias prehispánicas que el fuego no existía. El fuego no se usaba en las culturas prehispánicas de las sierras de Córdoba. Y mira que tenían para quemar. Claro, ¿sí? Pero no se usó. No hay, hasta ahora no se ha encontrado que haya sido parte de sus prácticas, ni siquiera de la de cacería, la quema, sino que el fuego se instala a partir de la llegada de los españoles. Muy claramente asociado con prácticas con las que ellos manejaban pastizales en España. Hay un paisaje que es la dehesa española, que es mantenido hace más de 1000 años mediante fuego. Está formado, por ejemplo, por el árbol del alcornoque y pastizal. El árbol del alcornoque es el árbol del corcho. ¿Qué quieres decir con todo esto? ¿Que quiero de alguna decir, manera hay un atisbo cultural? Claro, en todo esto, o sea, lo que quiero decir es que había un patrón cultural de manejo de la vegetación en España, que era para producir carne en bosque, en el bosque de alcornoque. El alcornoque es sumamente tolerante al fuego, no se puede quemar porque tiene ese corcho. Entonces lo quemaban, el árbol no se quemaba, y el pasto reverdecía. Ese modelo es el que se instaló de alguna manera para empezar la crianza de mulas, y la crianza básicamente inicialmente de mulas, ¿no es cierto?, en nuestra sierra. Ese modelo cultural es el que por ahí quedó en nuestro territorio, desarrollándolo los productores que viven en la parte muy alta de nuestra sierra, en el pastizal, en la pampa de Achala, pero que siempre se hacía... Sí, llevaron esta práctica hasta hace muy poquito tiempo. Claro, desde una... pero que en los momentos, digamos, por ahí cuando uno habla con las personas de más edad, te comentan que ellos utilizaban el fuego como una herramienta de manejo para después tener pasto. Después de una nevada abundante, cuando estuviera bien mojado el suelo y la paja se seca rápido y prendía la paja pero no se quemaba el suelo, con una frecuencia de cada 15 años. Bueno, esa era una práctica de manejo que podía estar, digamos, la podemos discutir todo lo que querramos, pero era una cosa si teníamos pastizal. Y es muy distinto si lo que nosotros tenemos es plantaciones de pinos. Pensemos que los pinos se plantaron en donde era pastizal. Entonces, de alguna manera, se plantó algo que tenía una carga de combustible y una peligrosidad tremendamente enorme. Siempre estuvo ese riesgo en Calamuchita. Y Calamuchita, en realidad, cuando las forestaciones estaban en su auge, por ejemplo, logró que el rally mundial no pase por ahí para evitar los incendios, ¿no es cierto? O sea, siempre se vio que era un enorme riesgo que ocurriera un incendio en esa zona. Y se tomaron una serie de medidas precautorias. Evidentemente, también es cierto que siempre han ocurrido incendios, nunca de esta magnitud, ¿no? Porque como que se formaban brigadas para controlarlo, ciertas medidas. En general, las plantaciones de pinos tienen sus propios equipos de apagar los fuegos y una serie de cosas. Pero la circunstancia del año pasado, de esa muerte de 1 millón de árboles, y la sequía y el calor de esta temporada, bueno, fue como que predispuso todo para el desastre, ¿no? Marcela, bueno, vamos a seguir hablando horas y horas, y nos vamos a recordar de estos tiempos que hacíamos los programas en el Sembrando Arboleo. No vamos a decir nuestro teléfono, nada. O sea, no, ni vamos a decir los mensajes importantes que tenemos que pasar. Ni los mensajes de los bomberos. Lo principal. Y como no lo tenemos a Pablo Merola, que nos haga mala cara. Claro, podemos hacer lo que queremos. Sí. Así que, bueno, hay un teléfono por aquí que está sonando, no sé cuál es. Sí, tuyo. Ah, bien, bien. Bueno, mientras vos... ¿Querés pasar los... Yo voy diciendo los contactos. Vamos a ver qué se trata. Nos pueden mandar un mensaje al 1556-0303 o al mail fmsierras@gmail.com. Y para cumplir con los mensajes importantes que dijimos que íbamos a pasar... recordamos que el consorcio Champaquí está recibiendo donaciones en el cuartel de Villa de las Rosas entre las 15 y las 21 horas, y lo que se solicita en este momento con urgencia, porque a las 20-30 horas sale un grupo a trabajar los incendios durante la noche, es pilas AAA para colocar en los cascos para poder iluminarse. También nos están pidiendo caramelos, gotas oculares y bebidas energizantes. Si alguien nos está escuchando y puede acercar pilas AAA, caramelos, gotas oculares o bebidas energizantes, entre las 15 y las 21 los van a estar recibiendo en el cuartel de bomberos de Villa de las Rosas por parte de la gente del consorcio Champaquí. ¿El teléfono lo pasaste? Sí. Sí, bien. Digo, la realidad no debe distar mucho. O sea, nosotros porque estamos conectados a través de un montón de compañeros que están en el consorcio Champaquí. Pero digo, debe ser la realidad esta, se debe multiplicar en los diferentes lugares del valle. Por eso, por ejemplo, hoy en Travesía se reunían ahí en lo de Cintia y Matías porque van a hacer la guardia de cenizas, y bueno, qué bueno que los vecinos en cada uno de los lugares donde han ocurrido estos siniestros, inclusive en los lugares donde no han ocurrido, aprovechen para acompañar a aquellos que están trabajando, y si nadie ha pensado que les puede pasar a ustedes, organizarse para prever, ¿no es cierto? Sí. Porque evidentemente hay una carencia institucional por parte del gobierno, me parece a mí, de profundizar estos temas. No digo que no los acompañe, tampoco quiero ser tan negativo, pero si los que vivimos cerca del bosque no nos organizamos, me parece que está visto de que de otro lado no va a venir nadie a salvarnos. El chavo, y bueno, eso existe solamente en los programas para niños. Se hizo, ¿no?, muy claro ahora, ¿no?, que sí. El bomberos estaba desbordado por la ocurrencia de incendio en toda la provincia, en toda el área serrana. No estaban los bomberos acá, algunos tenían que estar en Calamuchita, otros en otros lugares y se hacen focos en Lullaba, en Yacanto, en la población. Entonces, bueno, ¿cómo hacen para repartirse en todos lados? Entonces ahí es donde uno vio y conoce que los que están haciendo el aguante al trabajo de los bomberos son los vecinos que se han convocado, por ejemplo, en el caso de Travesía, lo que vos comentás, que si sabemos que necesitaban fruta y agua, por ahí también se les puede acercar a ellos. Bueno, hoy estuve en Bomberos y llegó gente con el aporte, claro. Un montón de gente que se acercó, en realidad la gente es muy solidaria, pero por ahí pensaba que podíamos llegar un poco más allá, ¿no? El hecho de copiar un poco del trabajo, sí, que ha hecho el consorcio sí, realmente, aquí, y un poco replicarlo. Me parece que no podemos quedarnos sentados esperando algo que no va a venir, sí, nunca. Sobre todo lo que el consorcio Champaquí de alguna manera nos está mostrando es cómo trabajar durante todo el año, haya incendio o no haya incendio, ¿no? Es decir, en esta circunstancia crítica, cuando el incendio se desencadena, las personas dejan de ir a sus trabajos, salen todos corriendo para ayudar en la circunstancia esta tremenda, pero muchas veces sin la preparación adecuada, sin la previsión adecuada, y lo que el consorcio por ahí nos está demostrando es esa posibilidad de trabajar más organizadamente. Así que sí, es muy importante que podamos contar cómo surge esto y cómo estamos trabajando. Voy a mandar un chivo al aire. Sí. No, digo que en el programa se llama El Boleo de hoy, de las 20, hay una secuencia de unos 25 minutos con los tres bomberos, o sea, el segundo jefe de la dotación de Villa de la Rosa, y dos bomberos más que gentilmente se prestaron a contarnos, ¿no? Claro. Darnos su impresión sobre esto que está pasando, y que bueno, los invito hoy a las 20, te invito a vos también a que enciendas la radio FM Sierra y disfrutemos. Bueno, hay otros temas también, Erika Rieder comentando, bueno, cuestiones que también tienen que ver con esta realidad que nos toca vivir y que, volviendo al tema recién, me parece que es toda una convocatoria a que nos animemos, a que participemos, claro, y no dejemos pasar que venga una lluvia pasado mañana y esperemos volver a hablar en la primavera que claro viene. No sé, Carlos, si querés cuestión. Que sigamos charlando, querés que ponemos un tema poner... y después contamos un poco cómo está organizado el consorcio Champaquí, para ir dándole vale una pista a la gente de las cosas que también puede hacer cada uno en su localidad con su comunidad. La voz del Perú, Chabuca Limeña, bueno, y para amenizar este momento y para que, bueno, hacerlos descansar un poco. Sí, volver de nuestras voces y voces. Te lo llevaste todo, el poncho, la guitarra, el verso y la palabra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta, el cielo que ahora pisas, rodeada de tus cintas, y ansiaban oír tu voz. Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo. Aquí ya no hay aroma, se lo llevó tu adiós. Que el cielo nos devuelva a la Chabuca enamorada del puente, la Alameda, del río y de la flor. Déjame que te cante, Chabuca, dime. Y el viento nos amontona. Un programa para compartir experiencias de vida y utilización de la diversidad en el monte nativo. Los miércoles a las 18 horas por FM Sierra. Que siga el árbol de pie para que sigan los hombres. Que vivan todos los pájaros y el bicherío del monte. Este ¿Eso era Chabuca? No, esto es una, para mí que es una trampa que nos había dejado Pablo, que como él estaba combatiendo el fuego y él no va a estar para que lo echemos de menos. Bueno, las disculpas. Vamos a eliminar ese disco, pero bueno, vamos a seguir hablando. Si claro. Sí, por ahí Carlos lo que decía era... contar así en términos muy prácticos qué es el Consorcio Champaquí, por ahí lo hemos mencionado muchas veces, aprovechar esta oportunidad y comentar qué es el Consorcio Champaquí. Y con la idea de ayudar a los que hoy están afectados de manera directa por el incendio o por los fuegos, pero también ayudarnos entre todos, pensar que todos en el valle podemos ir haciendo como un ensamblaje de esfuerzos, ¿no? Por protegernos y proteger nuestros espacios de vida. En septiembre de 2011 ocurre un incendio bastante grande en la zona del Cerro Champaquí. Fue cuando nació FM Sierra. Cuando nació FM Sierra, que nosotros hacíamos el Sembrando al Valle. De alguna manera, yo no quiero tomarme atribuciones que no tengo, ni voy a tener, digo, nunca formé parte del consorcio. Pero ayudaba. Pero de alguna manera la radio estuvo, claro, sí, fue una cuñita ahí como para... Sí, aportar, porque difundimos, ¿no? Hasta la primera reunión, yo me acuerdo que la difundimos desde acá. O sea, digo, es un montón de gente y un montón de instituciones y de personas y de sueños, de anhelos. En realidad creo que nadie pensó de que todo eso iba a cobrar. Mira, en realidad fue así, o sea, ocurrió ese incendio importante. En ese incendio había habido ciertos desencuentros entre el accionar de los bomberos, que habían priorizado trabajar en el sector bajo, donde había habitantes, y los productores ganaderos, pequeños productores ganaderos, que veían que se les estaban quemando el pasto de sus animales, su comida, incluso los propios animales arriba, y que querían que no se lo dejara bajar al fuego desde la... Ese fue un fuego que empezó arriba, digamos, ¿no? Entonces, un grupo de vecinos que ya había pasado por una experiencia anterior de fuego en el 2009, por lo menos fue, creo, quien convocó a que nos juntáramos entre todos para ver qué se podía hacer con esta cosa que empezaba a ser como recurrente en ese espacio de los molles y de las chacras de los fuegos. Y nos juntamos un domingo con una gran diversidad de actores, ¿no? Estaban estos productores lugareños que habían bajado de la sierra, eran unos cuantos de ellos, y estaba un montón de gente más joven que por ahí habían sido voluntarios desorganizados en ese incendio, o sea que habían estado trabajando con lo que podían, con una botella de agua, en zapatilla y en musculosa, apagando el fuego. Y otras personas que fuimos convocadas como para ver si se podía ayudar, había algunas personas que tenían algún antecedente de haber trabajado en algunas ONG ambientalistas. Bueno, y el primer momento fue como el que se está viviendo ahora, ¿no? De mucho dolor, de mucha bronca, de mucha sensación de pérdida. Entonces fue todo una circunstancia de reclamar que el gobierno, que los impuestos, que los bomberos, y quejarse. Pero después de esa catarsis, de darse cuenta que el gobierno este que tenemos lo tendríamos que cambiar, pero por ahora lo tenemos, y que probablemente ocurriera un incendio y con quejarnos no hacíamos nada, empezó como a ir decantando la reunión hacia constituir algo en que nosotros fuéramos por lo menos un poco más artífices de intervenir en una situación crítica como era la ocurrencia de un incendio, y no meros espectadores o meras víctimas, digamos, de lo que pasaba. Y así empezamos, y empezamos a tener una frecuencia de reuniones semanal en la que eran de intensos debates, discusiones acaloradas en algunos momentos, ponerse de acuerdo porque había muchas miradas. Se reunían por primera vez pobladores, lugareños, históricos, con gente nueva llegada hacía relativamente poco tiempo y gente llegada hacía más tiempo a la zona, que de alguna manera era acercar la brecha entre esto que decimos los nacidos y criados y los venidos y quedados, que es un panorama que se repite, creo, en todos los pueblos. Y en esas reuniones, digamos, bueno, a mí me tocó como intentar ayudar en términos de qué podíamos hacer por ser una persona que conocía la ley de manejo de fuego. Y la propuesta que por ahí se tomó fue de que nos constituyéramos en un consorcio de prevención de incendios, porque esa es una figura que está prevista en el plan de manejo del fuego de la provincia de Córdoba, en la ley de manejo de fuego de la provincia de Córdoba. Es decir, hay un artículo en que especialmente dice que es interés de la provincia fomentar la formación de los consorcios de prevención de incendios. Entendiéndose como como un consorcio, un espacio que está constituido por los productores y por los pobladores, que van a trabajar básicamente en prevención y en ataque inicial, es decir, en las primeras cosas que por ahí hay que hacer, hasta que lleguen después los bomberos, y que esto se debía hacer coordinadamente con bomberos. O sea, nosotros tomamos ese norte, que en realidad no lo teníamos ni siquiera muy en claro, porque no había ninguna experiencia parecida. Es lo que fue apareciendo, lo que claro, les fue... Claro, no había ninguna experiencia parecida para bosque nativo en nuestra provincia de Córdoba ni en ninguna provincia. Estaba en la ley de Córdoba, pero no estaba... de alguna manera ese artículo ni siquiera está reglamentado, entonces no estaba puesto. Pero consorcios sí había otros antes, ¿no? Había consorcios, te decía yo recién, en la zona de Calamuchita, pero con un perfil muy diferente, que era estas industrias forestales madereras, que lo que querían hacer era preservar riqueza de alguna manera del producto forestal, digamos, ¿no? Y quienes lo integraban a esos consorcios en Calamuchita eran los empleados de esas grandes firmas. Acá era completamente diferente, no había empleados de nadie, eran pequeños productores y voluntarios. Entonces, de alguna manera no entrábamos exactamente en el corset que imponía el consorcio, la figura es el consorcio, que sí es cierto que hay algunos funcionando con ese perfil más de apoyo a la industria en Corrientes, en el Delta. Lo nuestro era como ser pioneros en hacer un consorcio de pobladores y de lugareños para proteger nuestro bosque nativo. Y digamos, como tal vez no teníamos otro resguardo, fue de ese del que nos tomamos y fue nuestro horizonte en ese momento y lo sigue siendo hoy, ¿no? Como te decía, durante los primeros tiempos se fue pasando desde las muchas discusiones a ir decantando en ideas comunes, pudimos acordar objetivos, acordamos que íbamos a trabajar siempre en asamblea y empezó a surgir la necesidad de capacitarnos. Y la necesidad de recursos que no teníamos. La necesidad de recursos. Digo, elementos para... Elementos porque no teníamos ninguno. El combate inicial al claro. fuego, ¿no? Entonces, mediante bingos, que fue la forma que lo pudimos hacer, por ser gente del lugar, conocía mucha otra gente del lugar, entonces se podía pensar en invitar a toda esa gente a compartir una tarde. Con el aporte de los artistas. Con los artistas, claro, todos los artesanos de... Todos los elementos para... Exactamente, así se hicieron los bingos. Los bingos, ¿no? Con los artesanos de la plaza de Villa de las Rosas y gente de Villa de las Rosas y con los músicos y artistas. Se hicieron los bingos con los que empezamos comprando las mochilas. Muchos venidos y quedados de los sí. que los lugareños a veces los miramos de reojo, como los... Bueno, pero como, fue... El otro día lo decía... Digo que hay que valorar, sí, ¿no? Gente que día, hace muy poquito que está acá y son los que han puesto quizá sí, el mayor esfuerzo. O sea, la sinergia fue de las dos partes. O sea, nosotros siempre hemos considerado una enorme riqueza... Tendría que ser asesora del Papa Nuevo, sí. o de Cristina, de la No sé otras. Para qué, Carlos, que decís asesora del claro. Papa... Después me decís porque no me queda claro. Disculpame, te puedo interrumpir sí. nuevamente. Mi profesión es ser interrumpidor. Pero nos llama Betty de Lullaba. Ah. Dice: Cintia, desde Travesía, me informa que el fuego está activo en las sierras arriba, entre Travesía Sur y el Portezuelo, y en la población. También hay reinicio de fuego. Ah. Bueno, Me parece que la idea era hacer la guardia de ceniza casualmente porque preveía, claro, que esto podía ocurrir. Ojalá que esto pueda ser manejado, ¿no? Sí, sí. Uno cuando le mandan esto, nosotros estamos detrás del micrófono hablando del programa del fuego, muy lejos del fuego, claro. Y nos mandan esto y es como que nos sentimos un poco... Claro, sí, de última de Atenas, ¿no? Reenviaremos después el mensaje a los compañeros nuestros que claro tenemos que están allá con la Regional 11 de Bomberos Voluntarios. Bien, por ahí bueno, les sirve el dato, tal ¿no? vez ya están al tanto y, o sea, yo sé que ahora se están reorganizando los turnos de la noche, los que van a salir a combatir en la noche, así que probablemente también en esa zona de Ullava se esté reorganizando brigadas que vayan a ir a cubrir en las radios importantes. En las radios importantes siempre hay un montón de gente que dice, bueno, yo lo hago, pero vamos a tener que ir a una pausa y canalizamos esta información, bueno, si te parece. Sí, sí, y vamos a tratar de poner alguna musiquita que ahora funcione. Que funcione. Pero bueno, no hay problema. La cuerda, a ver, José Luis Carabajal, Fiesta Churita o Luna Monti y Juan Quintero en Curativa. Voy a elegir. Luna Monti y Juan Quintero. Vamos para allá entonces. Y mientras tanto, mandemos ese mensaje. Amontona, un programa para compartir experiencias de vida y utilización de la diversidad en el monte nativo, los miércoles a las 18 horas por FM Sierra. Que siga el árbol de pie para que sigan los hombres, que vivan todos los pájaros y el bicherío del monte. Bueno, comentamos a Betty que recién Carlos se comunicó con gente del consorcio Champaquí que le va a transmitir al jefe de la Regional 11 este mensaje. Así que bueno, ya se pondrán en contacto los distintos cuarteles y se verá cómo se aborda esa situación. Gracias por el mensaje. Bueno, Carlos, entonces estábamos contando un poco cómo pueden hacer un consorcio en cualquiera de nuestros pueblos. Es decir, surge desde la desesperación, desde la angustia, desde ver que se está quemando todo, y surge de la potencialidad de la misma gente. Es decir, entre nosotros hay una enorme diversidad. Están los vaquianos, los lugareños, que son imprescindibles porque conocen un montón la sierra, saben cómo manejarse, aportan un montón de experiencia concreta de vida en nuestro territorio. Está la gente que no es de acá, pero que tiene una gran vitalidad y un gran compromiso con, ha elegido este lugar para vivir y quiere protegerlo, quiere defenderlo, tiene todo, incluso en muchos casos tienen toda la juventud para subir y trabajar. Están los que conocen de radiocomunicaciones, como Pablo, nuestro operador. Operador ausente que organizó en el consorcio ciertos espacios para la comunicación. Están las personas que ya tienen alguna capacitación. A nosotros se nos han acercado personas que han sido bomberos en otras provincias, que han sido bomberos en otro momento de su vida. Están las personas que de alguna manera tienen un manejo de más de lo institucional o más de los aspectos legales que nos hacen falta, los que conocen un poco de trabajo de grupo, y todos estamos ahí juntos en asamblea todos los martes, en esta época de incendios todos los martes y en épocas el resto del año por ahí cada 15 días, debatiendo, analizando, estableciendo los planes de trabajo, haciendo las capacitaciones. Y definimos como dos grupos básicos. Uno, que son los que hacen el ataque inicial del fuego, es decir, el grupo que va a ir con bomberos a apoyar la tarea de bomberos. Nosotros tenemos 10 compañeros que están en condiciones de ir al fuego. Pensemos que el destacamento de Villa de las Rosas tiene 12 bomberos y el consorcio de Champaquilla tiene 10 brigadistas en condiciones de ir al fuego. Esos 10 compañeros están ahora realizando una capacitación formal, van a tener su certificación como brigadista forestal, o sea, capacitándose para combatir incendios de nuestro monte y de nuestros pastizales. Y tenemos otros compañeros que recién se están acercando, todavía no van al fuego, porque tienen que transcurrir un poco más de periodo de capacitación, pero que están cumpliendo tareas de apoyo y al mismo tiempo que se van formando. Están las personas que colaboran en la gestión, como esto que decimos, hay compañeros que están ahora recibiendo estas donaciones. Las donaciones hay que prepararlas en porciones para cada uno de los brigadistas o de los bomberos que sale. Entonces hay tarea para hacer en ese tema de brindarles alimentación, brindarles los botiquines de salud. O sea, hay lugar para todos. Realmente yo creo que, como dijo Demian Arias, que es integrante del consorcio y vino, estuvo con vos en un programa con Ramón, la riqueza principal que todos nosotros vemos es esto, poder haber reunido a los pobladores del lugar con la gente que no es de toda la vida del lugar, y todos compartiendo un objetivo meta, que es protegernos y proteger el ambiente donde vivimos. Y trabajar en asamblea, estamos cumpliendo el segundo año la semana que viene, nuestro segundo año de vida. Lo hemos podido hacer durante 2 años, hemos trabajado en asamblea, las decisiones las tomamos de esas discusiones de tal vez 2 horas discutiendo, y la última hora es de acuerdos. Nos tenemos que ir de esa reunión con algunos acuerdos en el tema que estemos tratando. No ha habido golpes de puño. No, nada de eso. Y así vamos trabajando en todas las tareas que nos hemos propuesto. Nos falta mucho todavía. Abordamos la parte de prevención. Estábamos en este momento organizando jornadas de capacitación que íbamos a ir a dar a distintos parajes en los que había ocurrido algunos incendios hace poco. Riesgosos, pero pequeños, o poblaciones que evaluamos de mucho riesgo. Nos es más fácil a la gente del consorcio establecer ese vínculo con el resto de los pobladores, porque somos un poblador más. Marcela, y la gente que vive en el faldeo serrano y que forma parte del, del consorcio, el consorcio. Sí. En este momento está protegida, está en una zona que no está incendiada. Nosotros en esta circunstancia no tenemos ningún fuego en nuestra área de acción del consorcio. Bien. Pero desde el lunes estamos colaborando, primero haciendo las guardias en bomberos, porque bomberos de Villa de las Rosas ha tenido que estar en todos los otros incendios, así que ha habido compañeros haciendo todas las guardias, todos los turnos. Y salieron anoche compañeros hacia la población, esta mañana, o mejor dicho, ayer hacia la población, en la madrugada hacia Yacanto. Hoy se ha estado trabajando. Hoy no, había gente del consorcio, sí, esperando que las designen, que, ¿no? Pero hay gente que ahora el relevo va a ser a las 6 de la tarde, gente, claro, que va a estar viniendo del sur. Sí, es decir, ¿no? Nuestros compañeros han ido saliendo en turnos de 2 y de 3 personas, siempre con una parte del equipo de bomberos. ¿Hay gente que piensa que ustedes quieren quedarse con el cuartel de bomberos? No, no. Nosotros reconocemos la enorme ayuda que sí, el cuartel nos ha hecho. Hoy me lo decían los bomberos, que primero tenían cierta reticencia. Sí, es que empezamos. Miraban medio reojo. Claro, es que empezamos. O sea, nosotros. Hay unos barbuditos, unos melenuditos que parece que no caían muy nosotros bien. Y ellos reconocemos que empezamos desde el choque, digamos, ¿no? Empezamos desde el choque y después nos fuimos acercando y nos fuimos entendiendo. Bueno, en realidad bien, ¿no? Ellos nos han brindado todas las oportunidades de capacitación y la vez pasada lo decía Andrés Bosch en un audio, ¿no? Quien quiera ayudar, que se acerque al consorcio Champaquí, si es alguien que está en la zona de Villa de las Rosas, Las Chacras, Los Molles. Y lo que nosotros decimos es que, si bien nosotros acotamos un área de trabajo que es esa, creemos que la experiencia puede ser útil para todas las poblaciones del valle. Es decir, desde el consorcio estamos dispuestos, bueno, si quieren venir a nuestras reuniones, informarse cómo estamos trabajando, o si quieren invitarnos a alguna instancia a ir y que contemos cómo estamos trabajando. Pensando en eso, en que hay tareas que se hacen de prevención, que es esto de ir a las escuelas, hemos puesto carteles en las sierras, relevamos todas las sierras para conocerlas mejor, para ver. Sí, vi un plano ahí en el. Claro. Que es donde están todos las posibilidades de obtener agua, claro, los arroyos. Para ganar tiempo, porque bien, digamos. Eso es un apoyo, sí, estratégico a los bomberos. Sí, sí, ¿no? Sí. Que ellos lo pedían. Valoran, y ellos lo pedían, claro. Es todo un laburo, sí, de hecho, sí, sí, de semanas, ¿no? Sí. De caminar por la sierra. Sí. Para saber dónde tienen que ir en caso de un siniestro. Está buenísimo. Y, por ejemplo, el otro día se nos acercó gente de Los Pozos, que está también muy afligida porque, bueno, no solo que no tienen agua, sino que han tenido muchos fuegos, algunos o casi todos o todos provocados, y por lo menos en la emergencia pudimos ahí los que estábamos ayudarlos a decir, bueno, cómo proceden la próxima vez, qué hacen, cómo se visten, cómo con qué herramienta trabajan, no tienen ni agua. Es decir, estamos ayudándonos entre vecinos del valle, porque si tal vez el año es un año tranquilo, los bomberos, los distintos destacamentos de bomberos se pueden hacer cargo de todo. Pero cuando ocurren estas circunstancias, que toda la provincia está con problemas y los bomberos tienen que acudir a todos los lados, nos es muy probable que nos quedemos desprotegidos, o que los bomberos llegan al agotamiento, quedan extenuados, no pueden, son personas, no pueden estar días y días trabajando. Todo un tema porque, claro, o sea, si lo profundizás, no se puede entender que en un lugar donde se queman miles de hectáreas por año, haya tan poquito bomberos. Claro, y ahora, Carlos, ya nosotros lo teníamos previsto, todo el mundo sabe que el sábado 14 hay una celebración religiosa en Cura Brochero. Los bomberos tienen que estar allá, entonces el consorcio Champaquillo se había organizado que vamos a cubrir con guardias el destacamento de Villa de las Rosas, donde va a haber una guardia mínima de bomberos, pero nosotros para estar haciendo el apoyo jueves, viernes, sábado y domingo. Es decir, eso es lo que nosotros entendimos, que nos teníamos que hacer cargo del tiempo que nos tocaba, de esta circunstancia. Eso no implica que no reclamemos a los gobiernos, al Estado, que cada uno se ocupe de la parte que le corresponde, ¿no es cierto? Pero hasta el momento que se ocupen, es nosotros hacernos cargo también de la situación y ver que tenemos la potencialidad, los simples vecinos, con toda la diversidad, con todas las opiniones, difícil, si queremos, podemos trabajar juntos, y con otras instituciones, con bomberos fundamentalmente, y se va generando relaciones humanas y vinculaciones sociales que son riquísimas y que nos plantean a todos otro modo de entender qué hace cada uno y cómo nos vinculamos con nuestro territorio, ¿no? Déjame rebobinar un poquito, sí, porque hay una parte que no entendí. Digo, para la celebración del evento religioso de Brochero, en Brochero, sí, ¿van a estar todos los bomberos allá? Todos los bomberos tienen que mandar personal. ¿Todas las regionales? Yo entiendo que todos los destacamentos tienen que mandar personal. Pero van a dejar lo que pasa que, digamos, allá va a haber concentrada 300.000. Digo, porque si no sería una imprudencia también, ¿no? Allá va a haber reunidas unas 200 o 300.000 personas. Sí. Se supone que esas personas se están alojando en varios pueblos. Esas personas se van a ir trasladando de un lado al otro. Se espera, ojalá no, pero se espera que ocurran circunstancias que requieran de los bomberos. Ya sean incendios, accidentes. Ah, o sea que no son solamente de vista, sino que van a hacer la. No, ellos van a. Ellos, claro, es mucha gente, Carlos. Mucha gente muy rápido. Tienen que estar. No, yo pensé que era un evento de tipo litúrgico en donde hacía falta la presencia de bomberos. No, ellos van a trabajar. Ah, bien. Sí, bueno. Como tienen que ir a trabajar, los destacamentos van a quedar con guardias mínimas. ¿Y qué va a pasar si ocurre algo en cada uno de esos destacamentos que están con guardia mínima, cuando se supone que la saturación de las rutas puede llegar a ser, nos hablaban de demoras entre Villa Dolores y Mina Clavero de 3 a 5 horas. Entonces, si ocurre alguna cosa en la zona sur, no se va a poder venir, los bomberos no van a poder venir desde Mina Clavero en un tiempo razonable a sofocar o a ayudar. Entonces, desde lo literal sería que estaríamos desvistiendo un santo para es eso, para vestir. Nos hemos tapado el cuello y nos hemos destapado los pies. Sobre todo en este mes de septiembre, con esta época que siempre ha sido la más seca detrás de la sierra, este año lo es. Y salvo que venga un aguacero, ¿no? Sí, como dice. Pero digamos, podemos pensar en eso, o que el viejito Rojudo nos va a ayudar, y qué sé yo. Y la otra es que nos ponemos. ¿A quién te refería, Martínez de Hoz? No. A Brochero. Sí. No, esto sin hacer bromas con todo respeto por Brochero, ¿no? Pero en realidad, espero que no invoquen a Brochero por todas las macanas que nos mandamos nosotros. No, claro. Si Brochero nos está viendo desde algún lugar, supongamos, ¿no? Con todo respeto, que eso. Digo, ¿por qué pedir a los santos y a las personas en el más allá que solucionen los problemas que nosotros año a año no nos animamos? Por eso, ojalá llueva, pero si no llueve, la idea es que nosotros, por lo menos, desde el consorcio, y supongo que esto va a ocurrir en todas las localidades, aunque no estén organizados, los vecinos van a tener que quedar en alerta porque puede haber reinicios, salvo que las condiciones ambientales cambien mucho. Bueno, pero es eso, la idea que por ahí queremos transmitir es esa, hacernos cargo. Podemos, o sea, no nos sintamos que somos discapacitados en hacernos cargo de las situaciones que nos tocan. Y el hacernos cargo nos otorga derechos también. Nosotros, ¿quién más que nosotros tiene derecho a reclamar por las cosas que se están haciendo mal, ¿no? Cuando nos estamos comprometiendo activamente todo el año en proteger nuestros espacios de vida. Tengo que confesarles a nuestros oyentes que, si bien por ahí la vuelvo loca Marcela cambiándole el ángulo de la temática, en realidad habíamos hablado previamente que queríamos hacer énfasis en esta oportunidad que nos da una cuestión siniestral, ¿no es cierto?, que son los incendios, es que nos demos cuenta de la importancia que es la de hacernos cargo y de empezar de alguna manera a intervenir en todas sí. estas cosas, no esperar, porque es muy fácil echarle la culpa al piromaníaco, al sí. gobernador. Sí, hacernos cargo y construir en la claro. diversidad es fantástico. Compartir los conocimientos, los aprendizajes, las burrezas, compartirlas con otro y hacer los aprendizajes y hacer las construcciones colectivas genera una potencia que es muy buena en todos los aspectos. A nosotros nos ha tocado vivirla en esto de la prevención y lucha contra incendios. Por ser el tema que nos reúne en estos días, dejamos abierta la invitación a la población de Tras la Sierra que quiera acercarse al consorcio para saber cómo trabajamos o que quiera que nosotros vayamos en la medida de las posibilidades a una reunión en la que se quieran organizar. Esta es la construcción más positiva que podemos hacer para adelante, para lo que viene. Y qué satisfacción personal de que el consorcio Champaquí nazca en otros consorcios. Sí, y que después hagamos una red, ¿no?, de consorcios en todo, y que todo el valle esté doblemente protegido. Y yo creo que hay material humano de sobra. Sí. Lo de Luyaba es algo que... Sí, la gente de Travesía está trabajando, ha padecido muchos fuegos. Inclusive todos los pueblos. Sí, la población hay gente que son compañeros de capacitación con nosotros, organizándose como defensa civil, hay que reconocerlo también. No perdamos el norte de que lluevan dos gotas y no de los incendios. No nos olvidemos. Y no nos olvidemos que el monte, que el fuego se va a apagar y el monte va a quedar muy golpeado. Ese es otro tema, sí, ¿no? Empezar a trabajar. Sí, también podemos desde la radio ofrecer que podemos juntarnos, hacer talleres, ver cómo han quedado los campos y ayudar a que se restauren, protegerlos, que si viene el agua no se lleve todo, hacer eje por ahí en que tenemos que proteger los suelos, que es lo que más terriblemente afectado queda, y que por ser sierra, si llueve mucho se va a ir todo el suelo. Entonces hay pequeñas obras que las podemos compartir solidariamente entre los vecinos, hacerlas en los campos que están más afectados para ayudar a que se retenga el material, que vuelva a la vida en estos campos que están ahora quemados, ¿no? Así que eso también, desde el consorcio, desde la radio, invitamos. Y la radio, por supuesto, cuenten con la radio y con toda la gente como Marcela que hace a FM Sierras para utilizar este instrumento, ¿no? Dar comienzo a esta red de consorcios, ¿no? Sí. Que es un sueño que no es una quimera, no es loco, siempre es loco, lo hemos pensado, ¿no? Claro. que es lo que necesitamos. Cada uno con su independencia, claro, cada región. Y el consorcio tiene los objetivos también de intervenir en la restauración de las zonas quemadas, intervenir en las problemáticas generales del territorio. O sea, esto es como una punta de inicio, pero vamos viendo, decíamos. Aprendiendo de los errores. Claro, y decíamos, las problemáticas complejas que tiene el territorio, creemos que es un espacio como para trabajarlas, ¿no? Yo formaría parte de un consorcio, pero si me eligen presidente. No, no hay presidente, Carlos. En el nuestro no hay. Qué mal, ¿no? Ustedes sí, se ve que siguen cometiendo errores. En el nuestro no hay. ¿Y qué es horizontal? ¿Son todos indios? ¿No hay caciques? Somos todos indios. No, no hay caciques. En realidad hay, por ejemplo, para la tarea de salir a trabajar en el incendio... No me convence. No puedo apuntarme como intendente de un pueblo. No. Hay responsables de actividades, digamos. Eso no me gusta mucho. No te gusta. Bueno, no, entonces el consorcio no es para vos. No es para vos. Quédate en la radio, que es más piola. El micrófono y listo. Saturando el micrófono, sí. Después me reta Pablo, dice que bueno, cosas más, pero bueno. Así que no está acá y podemos seguir haciendo lo que sí quiera. Y bueno, gracias Carlos por estar todos estos días atento a todos los mensajes que te van llegando y por saber que siempre estás apoyando todas las cosas que se hacen desde el consorcio, pero hacemos la más fácil, no estamos en riesgo, salvo que se nos caiga algo, nos electrocutemos, esperemos que no, pero bueno, eso, un abrazo enorme para todos los chicos que están, para toda la gente que está en el fuego, y bueno, para todos los vecinos que nos sigamos juntando, que podemos. Antes que termine, se me ocurría, ¿no? Estamos lejos del monte, porque acá en los pueblos esto ya es monte, salgo sí. en fotos, Pero el tema de los consorcios también es una posibilidad en los ambientes urbanos, periurbanos. Sí, incendios decís vos. No, no, pero digo como... Como grupos de vecinos, vecinos organizados. ¿No? Sí. Tal vez no tienen tanto laburo como... Claro, como... lo que tiene el caso este, el nombre no nos gusta, pero consorcio no nos gusta porque por ahí parece que nos dedicáramos a tener negocios inmobiliarios, cosas así, ¿viste? Yo te pregunto, ¿cuál es un... No nos gusta el nombre, pero como nos hacemos eje en la ley de manejo de fuego, respetan el nombre que les han... Claro, respetamos ese, como ese, digamos, ese rol sería, ¿no? Ese rol que cumplimos, que no está previsto para las ciudades, está planteado en las áreas de bosque, en las áreas rurales, pero la gente se puede juntar con cualquier otra excusa, Carlos, y trabajar juntas, lo mismo. Sí, seguro. Bueno, no sé. Estamos. Tenés todo el tiempo del mundo. Vamos, Carlos, que ya empieza tu programa. ¿Querés empezar en el Sembrando el Bolón? Podemos seguir. Bueno, en el Sembrando ya les digo, esperen, hay una charla con los bomberos y después con una de las integrantes de la ONG Prevenir, hablando de un montón de temas que van a dar tela para cortar en otro programa. Bueno. Así que no se vayan de... No corran el dial. Bueno, cariños a todos. Abuelita, y cariños a todas. Bueno, muy poca música en este programa. Sí, casi nada. Pablo debe estar... No nos debe estar escuchando, no. Pero cuando nos escuche se va a agarrar la cabeza. Tenemos gente, agradecemos a los que están prendidos. Se va a espantar. Agradecemos a los que están prendidos a la radio por internet, que desde acá no les vemos las caras, pero sabemos que son unos cuantos, porque la máquina no los dice. Los otros que tienen una radio enchufada común, no podemos saber cuántos son, esperemos que sean unos cuantos también. El abrazo para todos ustedes, nuestra preocupación por esta situación, vamos a seguir trabajando en lo que podamos desde la radio, y nada, esperemos que en las próximas semanas hablemos de un poco de satisfacción, sí, seguramente, por lo menos para que sí. Los muchachos, ¿no? Que están sí. Metiéndole pata. Sí, en realidad no nos cansemos de agradecer y de aplaudir la tarea. Seguro. Nos estamos viendo, Carlos. Chao. Hasta luego. Y el viento nos amontona, un programa para compartir experiencias de vida y utilización de la diversidad en el monte nativo, los miércoles a las 18 horas por FM Sierra. Que siga el árbol de pie, para que sigan los hombres, que vivan todos los pájaros y el bicherío del monte.